Nacional Enciclopedia. Cuando se habla de la época de los grandes descubrimientos geográficos, su nombre siempre aparece al final de la lista. Debido a la diligencia de este romántico y a la obediencia de sus soldados, Portugal comenzó su colonización en tierras africanas y los esclavos fueron enviados a Europa por primera vez en la historia. Pero el creador de estas expediciones solo salió a la mar 3 veces en su vida y no recorrió grandes distancias. Aún así, el príncipe portugués Enrique es conocido como Enrique el Navegante. El infante Enrique fue hijo de Juan y Filipa de Lancaster, reyes de Portugal, quienes llevaron las tradiciones inglesas al país. Enrique y sus hermanos se educaron al estilo inglés. Escribían poesía, aprendían a montar, practicaban la esgrima, jugaban a las damas, cazaban y nadaban. A pesar de que el principal interés del infante era el tiro con lanza, también estudió ciencias naturales y teología. Su educación militar y religiosa determinaría la futura trayectoria del infante Enrique. Con algo más de 20 años, en el año 1415, toma parte en la conquista de Ceuta, empresa en la que participaron más de 50.000 portugueses y unas 200 naves. A partir de entonces, parece que surgió en el infante la idea de acometer la exploración de las costas africanas. Para realizar esta propuesta, una buena parte de los ingresos del tesoro cayeron en posesión del príncipe. En un período de 5 años, se convirtió en el gran maestre de la Orden de Cristo. En esos momentos, el infante posee una gran autoridad, no solo clerical, sino también financiera y política. El príncipe Enrique utilizó esa autoridad para dedicarse a promover exploraciones. A través de los esclavos, el cristiano Henry descubrió que caravanas de oro estaban siendo transportadas desde el desierto africano hasta las costas de Guinea y puertos musulmanes del mar Mediterráneo. El príncipe, que disponía de conocimientos geográficos, decidió que se podía llegar a Guinea a través del mar. Una vez allí, sería posible recuperar los tesoros que los infieles se habían llevado. Además, también sería posible viajar a los territorios musulmanes del sur, alcanzar la Etiopía cristiana y para dar comienzo al comercio y llegar hasta la India por el mar. Además de los conocimientos científicos, el príncipe también disponía de mapas geográficos que se habían encontrado en Ceuta. Por otra parte, su hermano Pedro le llevó un manuscrito que había traído desde Venecia. Era el libro del famoso explorador Marco Polo. Enrique el Navegante estaba decidido a encontrar los terrenos que se encontraban al sur de Ceuta. Enrique se encargaba de financiar y organizar todas las expediciones marítimas al noroeste de la costa africana. Pero además también insistió en fomentar más materias de conocimiento y en el año 1431 la astronomía y las matemáticas se incluyeron en el programa de la Universidad de Lisboa. En el año 1438 también fundó el observatorio y escuela de navegantes la ciudad del Infante, lo que hoy se conoce como Sagres, junto al Cabo de San Vicente. Los científicos, cartógrafos, astrónomos y navegantes más extraordinarios fueron invitados a la nueva escuela. El príncipe Enrique solía reunirse con ellos para hablar de ciencia. El hecho de que cualquier persona competente en su materia, sin importar la raza o la religión, fuese bienvenido a la escuela del infante, era algo inusual en un país católico del siglo XV. Gracias a los esfuerzos del infante, la ciudad del infante se convirtió en el mejor centro científico de la historia europea. Aún se conserva una rosa de los vientos de 43 metros de diámetro, un diagrama para la supervisión de la dirección y la fuerza de los vientos. Con el apoyo del príncipe, capitanes de carabelas portuguesas comenzaron a descubrir territorios. En el año 1418 llegaron a la isla de Madeira. Enrique comenzó a descubrir más territorios y cuando se establecieron los primeros colonos, comenzó la importación de vino a sus metrópolis. El vino era de una calidad diferente a la que conocían. Durante la próxima década, Enrique organizó expediciones marítimas con destino a las Islas Canarias. Pero los capitanes no podían atravesar las piedras de poca profundidad del Cabo Bojador. Los navíos se agujereaban y se hundían. El capitán Eanes, que mandó una de las expediciones, fue el primero en pasarlo en el año 1434, acabando con el miedo que hasta entonces se tenía sobre lo que se encontraría más allá del Cabo. En esos momentos fue cuando Enrique recibió el honorable sobrenombre de Enrique el Navegante. ¿Pero por qué el infante no participó en ninguna de las expediciones? Probablemente tuviese miedo a los piratas o simplemente lo consideraba como algo ofensivo a su persona, ya que la sangre real no se juntaba con los marineros. Pero principalmente porque para el príncipe la tarea primordial era analizar los informes de los capitanes, separar la verdad de los mitos para planear las próximas expediciones con más exactitud. El romántico Enrique mantenía la distancia con el mar como un buen caballero mantiene su palabra. Nunca se casó, era reservado y muy serio, y se culpaba a sí mismo de la muerte de su hermano pequeño en una expedición a Tánger que él había planificado. Pasó sus últimos años en Sagres rodeado de los alumnos de su escuela. 2 años antes de su muerte, salió a la mar por tercera vez en su vida. Enrique el Navegante murió el 13 de noviembre del año 1460, pero sus hazañas quedaron patentes en los marineros portugueses Bartolomé Díaz, Vasco de Gama y Fernando de Magallanes. La Escuela de Sagres consiguió numerosos y significativos avances técnicos y científicos para las artes de la navegación. Los descubrimientos impulsados por el infante fueron la base para el posterior desarrollo del imperio colonial portugués.